Muy bien, ahí estamos cumpliendo con algunos temitas. Sergio, ¿qué estamos cumpliendo? Acabamos de cumplir con Alma Fuerte, Cebos, y después un tema que elegí otra vez. Logos, Generación Mutante. Muy bien, ahí para nuestros oyentes y una banda Logos que... Acá estamos con... vamos a contarle a nuestros oyentes que... Estamos con los muchachos de La Bicoca, que enseguida van a estar hablando y vamos a estar escuchando algún temita demo que nos han traído para compartir a toda la ciudad. Y también tenemos un invitado que no avisó nada que iba a llegar, que iba a venir. Hola, muy buenas noches, gente Gregoria Ferrer. Yo soy Juan. Sí, más conocido como Juanjo. He llegado. Muchas gracias a mi padre por haberme prestado el auto, un kamikaze. Un kamikaze absoluto, el prestarle un auto a una persona como yo. Sí, yo estaba, pero casi absolutamente seguro de que usted iba a aparecer en cualquier momento. Le dije a Sergio, no sé si, no creo que haya escuchado el comienzo. Le decía que Sí, lo escuché. Que en cualquier momento pinchaba el pelotero, el castillo inflable, cortaba la luz y decía, se terminó el cumpleaños. Y aparecía acá en la ciudad dormida, porque sé de su pasión por la radio y por el rock, por estar acá en su espacio de terapia, así que... Pero sabe que no es son las familiares, vio que los familiares, por más que le pinche el pelotero, por más que le sale el apague la luz, por más apaga la luz, dijo, bueno, se fueron media hora, cuando prende están ahí sentados todavía, siguen ahí, así que... Mientras complicado. Haya algo para tomar en la heladera... Y por supuesto estábamos tomando gaseosa. No traje porque a usted esa gaseosa no le gusta. Usted tomó otra gaseosa. Seguramente, sí. Y bueno, venía con Generación Mutante a 10, 11 kilómetros por hora. Más de eso no venía. Zigzagueando. Sí, me imagino cómo venía. Estoy agitado todavía, así que imagínese. Así que bueno, estamos contentos de que haya llegado. Así que bueno, recupero y ya sé a quién dársela ahora, Sergio. Y bueno, voy a descansar porque estoy corriendo mucho y voy a... No voy a terminar el partido. Quisiera decir que estoy creyendo que el problema del señor es conmigo. Porque veo que cuando usted se da, habla de Aeroblues, habla de... Pero todo. Yo sabía, yo... Y cuando yo le pregunto algo, usted le pregunta, ¿cómo te fue el día? Y bien, sí, a mí más o menos. Yo le pregunto, no, sí, no. Y con usted como que no tiene... Yo creo que, mira, no es el tema conmigo. ¿No soy vos o yo? No. El tema es la responsabilidad que tiene Sergio, nuestro operador estrella, para con la gente, de los oyentes de la ciudad dormida y con el programa. La responsabilidad de saber que iba a estar solo y ponerse el equipo al hombro. Para mí esa es la razón. No creo que haya... Pero yo siempre... Se puede diferir en algunas cosas. Usted sabe que no... Estoy mediando. Es más, quiero decirle, cuando me vio que estaba entrando, le cambió automáticamente la cara. Usted lo vio de acá, no es que... No, yo estaba charlando acá con nuestros amigos La Bicoca, que enseguida a ver si lo podemos hacer hablar a Diego. Hoy trajo... En el programa número 155 de La Ciudad Dormida, vamos a ver si el señor puede... Y lo trajo al zurdo bajista de La Bicoca para que se haga cargo del grupo, porque él no puede... El mudo. Le podríamos poner el mudo a Martín, a mi hermano, uno de los integrantes ahora recuperándose en la granja. El muchacho le decíamos el mudo porque decía sí, no, nada más. Y ahora había que pegarle para callarlo. Estaba... Y cuando está con un par de gaseosas encima, ni hablar. Tiene... Sí, me imagino, dentro de un rato ahí en el cumpleaños se aparece acá también. No sabemos, aparece en bicicleta. Quiero decirle que muy buena elección de los temas, en especial los de Logos, que la verdad que hacía rato que no escuchaba Generación Mutante, y la verdad que es un tema que me gusta y muchísimo. Así que... ¿Y el cumpleaños? Un eclipse. ¿Eh? ¿Cómo hizo para...? ¿Para abandonar? Sí, a mi suegra, llevé a mi cuñada y a mi sobrino, y de ahí aproveché que tenía el auto y bueno... Aproveché que tenía el auto y digo, bueno, ¿qué hago con el auto? ¿Voy a casa o voy a la radio? Estaba más o menos a la misma distancia. Yo la verdad que lo felicito, porque ¿Sabe dónde le pegó ahí? En llevar a su suegra. Porque claro, ¿qué iba a pasar si se quedó su suegra? Le iba a decir, ¿cómo va a dejar el cumpleaños? Pero pegó... La hice re bien. Sí, pegaste en el... Yo que te, yo sabe, a veces pienso en tantas cosas que digo... La verdad que dio en la tecla y... Admirable la decisión que he tomado. He tomado decisiones de... La verdad que... Que creo que son admirables para mí. Bueno... Señor, ¿qué tenemos para seguir? Si no, nos instalamos. Yo traje algo para picar, pero creo que somos demasiados. Nos vamos a tener que pelear. Pero vamos a compartir, que eso es lo bueno. Si le parece, empezamos sí. a hablar con la gente de la Bicoca. Bueno, perfecto. Yo los dejo un momentito y vengo. Dale, habla, mierda. Muy bien, ahí estamos escuchando algo de fondo, algo de la Bicoca, un tema que lo va a presentar acá el zurdo, que es el bajista de la Bicoca. Preséntense. Bueno, buenas noches, yo soy el zurdo, bajista de la Bicoca. Buenas noches a la gente de la ciudad dormida. Venimos acá para hacer un rato, comenzar un rato acá con el amigo Pavi. Muy bien, así que entonces le agradecemos la presencia acá, que siempre estamos... rompiéndole un poco las bolas, digo, ¿cuándo se van a venir a presentar algún demo, algo que tengan? Porque es una banda, o sea, este espacio es como que le da mucha bola a lo que es la ciudad acá, claro, la Ferrer, más que nada, porque bueno, mucho alcance tampoco tenemos, pero... Sí. Y me parece a mí la Bicoca, por ejemplo, un grupo que es muy... muy de barrio, y la gente, he presenciado muchos conciertos y la verdad que es admirable. Sí, es una banda de barrio que hace tiempo que está tocando, hace un par de años, pero lo que sí que no se hace escuchar muy seguido, ¿no? Nos salimos a tocar muy seguido. Claro, pero es como que se entera la gente del barrio y... Claro, y todo pasa de boca en boca, claro. ¿Viste? Nada de pegar afiche, casi siempre que salimos a tocar siempre pasa de boca en boca, ¿viste? Casi nunca se ven pegadas ni nada de eso de la banda. Claro, y le ponen una pasión, o sea, la gente le pone una pasión. Sí, la verdad que tenemos un público muy bueno, está bueno. Estamos medio colgados para salir a tocar, pero está bueno. Contate algo de la historia de la banda, quiénes son los miembros. Y bueno, la Bicoca es Diego en batería, Guillermo en primera guitarra, después Mario en voz, y bueno, yo en el bajo, y el gordo Pierre, que a veces viene, a veces no, que toca el saxo, armónica, y bueno. Es como los integrantes de la ciudad dormida, a veces viene tarde. Según como pinte la historia, nomás. Pero bueno, no, tratamos de hacer algo bueno, pasarla bien. Está bueno, loco. El domingo estuvimos tocando en el Gallego Bar, ahí enfrente de la plaza. Así que... No, estuvo muy bueno. A ver, contame a ver cómo estuvo. Estuvo buenísimo, loco, buenísimo. Fue un domingo, a pesar de ser domingo, fue bastante gente, muy bueno. La gente se portó re bien, loco. Ya estaba muy agradecido a la gente, si por ahí alguno está escuchando, que la gente que fue se recoparon, loco. Estuvo muy bueno. Así que bueno, ahora esperando otra fecha más a ver qué pinta. Sí, sí, sí, yo también estoy esperando porque bueno, por cuestiones laborales no he podido estar domingo por la noche. Sí, la mayoría de la gente, viste, como fue domingo, nunca se puede ir. Pero creo que La Ferrer es una linda opción. Sí, La Ferrer es una buena ciudad para salir a tocar un poco de rock. Sí, sí, porque siempre anda rondando gente, vos vas, sea sábado, viernes, domingo. Sea sábado, viernes, siempre va. La gente siempre está. Es una de las ciudades que muchas bandas de rock también hay. Sí, sí. Una de las que siempre hay muchas bandas de rock. Sí, así que... Nosotros somos una de ellas que andan por ahí rompiendo las bolas de vez en cuando. Muy bien, así que... Entonces ahí estaba el Zurdo presentando un poco... A ver, contame algo de la historia. ¿Quiénes son los fundadores, por ejemplo, de la banda? Eso es medio largo y medio raro para contarlo. No, la banda se armó de casualidad, vamos a decir casualidad. Porque llevan bastante tiempo. Llevamos bastante tiempo, sí, es una trayectoria de bastante... Media rara la trayectoria que tenemos. Pero no, qué sé yo, estaba formada hace casi 9 años ya. Y no, empezó así, había un par de temas ya armados. Y se fue armando así a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día que estábamos con los muchachos de Errante, también pasaba eso, que decíamos cómo va madurando la banda de tantos años y que no salieron a tocar casi nunca y después se ve, por ejemplo, en la calidad, en el material, porque claro, yo sé seguro. Que acá nosotros, todos ustedes, los músicos, todos tienen su laburo, tienen claro. Muchas horas quizás de laburo, sí, mucho sacrificio y sin embargo... Le dan y llega un momento que tantos años se nota después en el sonido, la calidad que va, claro, cómo va progresando y es muy bueno escuchar esto. Sí, eso está bueno. Yo, nosotros también somos todos, la mayoría de los, bueno, casi todos, ¿no? La mayoría no, todos somos laburantes, ¿viste? Somos padres de familia. Claro. Pero bueno, sí, ¿viste? Siempre uno hace lo que da un tiempo a lo que le gusta, ¿viste? Ahora estamos grabando unos temitas ahí nuevos, así que ya dentro de poco ya vamos a tener todo terminado. Y bueno, siguiendo para adelante, dándole nomás. Muy bien, así que entonces vamos a escuchar un tema de La Bicoca para que la gente pueda escucharlo. ¿Qué tema era? Bizarro. Bizarro, sí, dedicado a mi cuñado Pablo, loco. Muy bien. Pare de esto. Muy bien, ahí estamos escuchando un tema de la Bicoca que se llama Bizarro. Bizarro, así que para toda la ciudad acá presentando la Bicoca. Y bueno, estuvimos escuchando un poquito de la historia de la banda, y seguramente cuando tengan otro concierto en cualquier momento acá va a ser difundido, y porque es muy linda la comunión que se arma entre la gente y la banda. Yo he presenciado muchas veces y la verdad que pueden venir también a visitarnos, y ustedes mismos decirnos a nosotros, o venir y decir, mira, tenemos la fecha, se presentan, dicen de la fecha, no hay problema acá. Sí, loco, la verdad que ya estamos muy agradecidos de habernos invitado, de haber venido acá, loco. La verdad que es muy bueno, loco, lo que ustedes están haciendo también, y darnos el espacio a nosotros, ¿no? No, es bueno, como decía él, es ayudarnos entre nosotros, y por ahí, si no lo hacemos nosotros, es imposible que suceda así. Dado de que a veces la gente que más debe ayudar por ahí es como que se olvida de algunos comienzos que también la tuvieron que luchar de abajo y que no tuvieron ayuda. Es como que uno dice, no, es pagar derecho de piso, pero no sé si están así. A veces se te cierran muchas puertas que... Sí, la verdad que sí, a veces se hace muy difícil, viste, para las bandas que recién están empezando, ahí empezar a surgir de vuelta de abajo, es muy difícil, viste, desde ya que vos vas a tocar a algún lado y no tenés respaldo de nada, y tenés que pagar un flete, que llevar las cosas, traerlas. Muy difícil, loco, para todas las bandas. Me parece que es muy difícil, viste. Más cuando uno va a un lugar y te dice, no, tenés que pagar 80 pesos, 90 pesos, que esto, que lo otro, viste. Sí, ¿viste? Y en un lugar un poco más. Y se abusan un poco, viste, la gente de esas cosas. Pero bueno, qué sé yo, está bueno. Sí, ya. Bueno, ponerla está bueno. Te duele, viste, pero está bueno. También que te la ponga, te duele. De vez en cuando. Pero a veces tenés que hacer sacrificio para llegar, ¿no? Ustedes que están en la música, por ejemplo. Cualquier cosa hay que hacer, viste. Todos tenemos que llegar. De alguna manera tenemos que llegar, boludo. Ahora una pregunta, la autoría de los temas de ustedes, ¿cómo lo manejan? Mirá, los temas los compone, casi todos los temas están compuestos por el guitarrista y cantante de la banda, viste. Después en la parte de la composición se ve en el momento que pinta el tema, y ahí se va armando la música, viste. Pero la mayoría, o sea, todas las letras son del cantante de la banda. Ah, sería el intelectual, como tenemos nosotros acá, el señor Pablo Lautaro es el intelectual nuestro, es el encargado de después, bueno, la música, hacer las composiciones. Ve, sobre la marcha, ahí en los ensayos, vamos pelando ideas, cada uno va pelando su idea, viste, qué queda, qué no queda, y de a poquito se va armando los temas. Y sí, yo pienso que cada, como un grupo, una banda, también cada uno tiene su aporte, cada claro. Uno tiene una personalidad distinta, y claro, eso sí, que por ahí va musicalmente va, también ¿viste? Claro, va cada complementando uno escucha, otra cosa. Poner de Diego acá, el batero, escucha música que capaz que te pinta con una que él solo la conoce, viste, una banda de escuché tal banda y él solo la conoce, viste. Ah, como nos vino a nosotros con el tema Llana, que todavía se lo debemos. Es el paparrao. Capaz que este, no, pero te sale con cada banda, viste. Vos viene decís, viene no, con una viste, sinfonía de Frank Zappa de 28 minutos y te dice quiero que sapemos esto. Sí, no, pero está bueno esa diferencia musical que hay entre los cinco que somos de la banda. Está bueno porque se junta y se arma, viste. Lo que tiene de bueno la Bicoca de la banda, que tratamos de hacer nuestro estilo, viste, y no parecernos ni copiarnos a nadie. Me parece que eso está bueno, viste, que sí, eso es algo que muchas veces hablábamos, que se habló, que tienen como un estilo, claro, muy personal. Tratamos de buscar un estilo propio, ¿no? De copiar o de ver si hacemos otra música que sea, qué sé yo, cada uno hace la música que quiere, ¿no? Pero tratar de buscar un estilo y de pegar con eso, nada más. Sabe que yo soy de las personas que cree que la variedad entre un grupo suma mucho, siempre y cuando las personalidades, sabe cómo es, las variedades musicales se suman al momento de la composición, al momento, y bueno, totalmente lo contrario a la personalidad de cada uno. Claro, pero sabe que soy de la persona que eso une y ayuda, y a su vez, ¿cómo lo puedo explicar? Realza, como decían ustedes. Eso está bueno, viste, que cada uno piense distinto a lo que musicalmente, ¿no? O sea, una banda o un grupo, si no hay amistad, si no hay, qué sé yo, buena onda, no hay banda, ¿entendés? Eso es lo que tiene la bicoca, viste, que nunca hubo un problema, discordia, nada, viste. Qué sé yo, puede haber boludeces, pero... Sí, me dijo todo, Diego, que al aire no iban a... pinchalo que vende. No, igual me dio la lista de las cosas que podía preguntar. Claro, hay una lista. No habla, viste, pero te dice lo que vos podés por llegar. Por más que yo lo sepa, viste, pero claro, no, igual voy a decir nada. Queda acá entre nosotros. Así que bueno, loco. ¿Algo vos, Juanjo, para...? Hablando de la entrega... Me han comentado gente que los ha ido a ver a ellos que son de tener mucha entrega en vivo y que es muy buena la onda que se forma entre el grupo que está de arriba del escenario junto al grupo que está debajo del escenario, sí, más allá de la gente que lleven, que son también de llevar bastante personas a los recitales. Sí, ¿Cómo se sienten ustedes al momento de estar ahí y decir, mirá, ese momento... Algunos lo sueñan al momento, algunos les gusta, algunos se les da la presión, algunos... Groso, ¿eh? No, pero... Ay, pero todos soñamos, boludo. Sabes que está bueno, loco, está bueno porque vos ves que nosotros somos, como te decía hoy, somos una banda que casi nunca salimos a tocar. Ponele, qué sé yo, tocamos el domingo pasado y fueron en boliche, fue bastante gente, loco, y ponete que sabe la gente que de acá 5 meses por ahí no tocamos, y cuando volvés a tocar, nosotros, por lo menos me pasa a mí, viste, una semana antes y ansías ese día, ese momento que llegue, porque esperás, viste, que de tocar, loco, porque está bueno, boludo. Nosotros, digo, la verdad, va bastante gente, loco, bastante gente, y eso está bueno para la banda, viste. Aunque vayan tres, nosotros tocamos igual, ¿no? Nunca la comimos ninguna, ¿viste? No, pero, claro, nosotros, yo te digo, el momento de uno siempre soñó estar en un escenario, siempre soñó estar, para que le gusta la música, que le gusta el instrumento, soñó tocar, para que sean 3 personas, que sean 10. Acá, como hemos nombrado siempre y lo vamos a seguir diciendo, acá hay 3 personas que fueron a ver a Ojos Negros, a Castillo, sí, donde éramos... 7 personas, sí, 8 personas, y éramos los 8 nosotros más 3 más, éramos y el muchacho arrancó el batero con la introducción de Painkiller. Sí. Y para nosotros nomás, que éramos los que estábamos haciendo pogo, y la verdad que, por eso te digo, a veces tocar, lo importante no es a veces tocar entre 1000, 2000, 3000 personas, claro. El hecho es entregar al momento de tocar, y yo lo que te preguntaba era si te da, llega a dar más nervios que o ansiedad que el gusto de tocar, ¿no? Sí, nada, no, sí, te genera, viste, alguna que otra cosa, viste. Nosotros estamos acostumbrados ya porque siempre llevamos mucha gente nosotros. Yo digo, el momento, ¿cuándo el señor...? No, nosotros siempre tranquilos, viste, pero no... más humilde. Sí. No, ¿cuándo habla el señor Diego? ¿No habla nunca? Acá tengo sí, el Diego. ¿Cuándo le van a conocer la voz? Más seguro, sí. También el que tiene más despliegue en el escenario, porque claro, lo veo correr para todos lados y... Sí. Y bueno, vos sos el baterista, ni se te ve, ¿vale? Vos sos el que dicen que tiene menos levante con las minas también, dicen, pero... No compliqué. ¿Sabes lo que es? Yeah. No compliquemos, loco. Bueno, y... ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron bien el recital? ¿Cómo les parece a ustedes que fue lo de la llevar? Buenas noches, yo soy Diego, el batero. ¡Vamos, la puta madre, va! No, siempre nervioso. Yo creo que entre Guillermo, el primer guitarrista, el cantante, somos los más miedosos. Y acá Sergio es el más seguro, cada vez que vamos a tocar, es el más seguro de todos. Siempre con muchos nervios. O sea, nosotros cada vez que vamos a tocar eso se corre de boca en boca. Sí. Y cada vez que vamos a tocar es cada vez gente nueva que te dice que te gusta, que le gusta la banda y qué sé yo. A mí, por para dar un ejemplo, a mí me intimida un poco. Que no. Pero bueno, qué sé yo. No, yo te digo, siempre nos gusta a nosotros hablar con ustedes, porque creo que al señor, a mí, al señor acá que está estudiando música, le gustaría estar en un escenario, le gustaría... Pero hay mucha gente, como dice, yo en un escenario me siento seguro y atrás de un micrófono, en la radio no, o en la tele menos. Y yo no veo a veces la diferencia entre por ahí... Porque vos vas a la tele y va a ser peor, porque vos vas a... Y capaz que se siente más seguro la tele y no en un escenario o no en una radio. Y por eso te digo, a veces la ansiedad, la seguridad... Un ejemplo, a nosotros se nos costaba empezar a hablar y ahora no podemos parar. Pero, ¿entendés? El muchacho no podía... Hasta me animé a venir solo hoy. ¿Eh? No conjuga... Pavi no conjuga dos verbos. Ahora es compositor... todo, el Borges del grupo ahora. Va... Hola. Hola. ¿Teléfono? Cuando iba a la secundaria no hablaba dos palabras. ¿Qué dijo? No, como digo, qué sé yo. No sé, cada vez que vamos a subir la ansiedad es mucha. Es demasiada. O sea... Al ver mucha gente, uno no se lo espera, qué sé yo, no sé, yo... Cada vez que vamos a tocar pensamos que van a ir 20 y terminan siendo 100. Y uno sube re nervioso. Siempre dije lo mismo, Sergio es el que más disfruta, o sea, el zurdo, el que más disfruta arriba del escenario. El que corre, bueno, es zurdo. El que más disfruta, el que corre, el que se ríe, el que más disfruta. Nosotros somos los más miedosos. Y es el que, o sea, el más seguro de lo que hace. Capaz que nosotros siempre fuimos miedosos en ese sentido. O sea, nosotros tuvimos casi dos años y medio ensayando sin hacer una fecha. Porque no queríamos. O sea, nos sentíamos cómodos entre nosotros. O sea, la otra vez Errante, hablaban ellos lo mismo. Que decía que estuvieron mucho tiempo sin cantante, que... Bueno, a nosotros nos pasaba lo mismo. O sea, ensayábamos y nos sentíamos bien entre nosotros. Sí. Pero, bueno, la gente fue... Claro, era algo, no sé cómo explicarlo. Nosotros grabamos un ensayo y a la semana lo tenían todo. O sea, la primera fecha que vamos a tocar, sabían todos los temas. ¿Viste? Es, qué sé yo, no sé. A mí, por ejemplo, me pone muy nervioso, como hablar ahora. Bueno, pero de a poco se va soltando. Sé que la gaseosa le hace bien, quizás dos o tres o cuatro gaseosas más, o cinco, quién sabe. Sí, de hecho, hablando de temas, acá están pidiendo Romy de Independencia, un tema Prevalecerá de La Bicoca, a ver si podíamos pasar, o un tema de Errante también quería escuchar, por ahora creo. Estamos esperando que la gente de Errante. El de Errante va a ser el de la cortina de la ciudad dormida, que pedazo de tema para escuchar tampoco, así que ya vamos a tener material de ello también. Bueno, en ese tema Prevalecerá tenemos algo en común. Algo que pasó acá a la banda, acá a mi amigo Sergio, a Zurdo, bueno, que no le gustaría hacer, que falleció el cuñado hace un año, y fue como que la letra del tema fue hecha para él. O sea, fue algo que ni nosotros no esperábamos. O sea, cuando Marcelo falleció, nosotros no lo queríamos hacer al tema, porque no sabíamos cómo iba a caer en la familia. Sí. Y después que pasó lo que pasó, bueno, la primera vez que tocamos fue todo llanto, o sea, agradecimientos a nosotros también, pero no sé, a veces ponerle pasó ahora el domingo, le pasamos una foto de Marcelo y fue muy emotivo, ¿viste? No, o sea, ese tema ya quedó como que fue escrito para él. Lamentablemente, bueno, hoy no está con nosotros, fue uno de los primeros que nos seguía. Bueno. Y a nosotros nos pegó muy. Es un tema muy muy lindo, demasiado. Bueno, y ahora que pueden elegir un tema ellos para despedirnos de La Bicoca. ¿Qué? Perfecto, ya los echó, perfecto. ¿Qué quisieran? Bueno, dale, vamos con Prevalecerá, loco, dedicado a la chica que llamó, loco. La verdad que, y bueno, ya muy, muy agradecidos a ustedes, loco, por cedernos este espacio, loco, y a vos, Pavi, loco, y a todos ustedes, loco, muchas gracias por el aguante, que sabemos que esta es una radio de, wow, o sea, que hacer un programa de medio heavy, loco, y darnos un lugar a nosotros, loco, ya muy agradecido, loco. Sí, no, aparte de heavy, o sea, tenemos muchas secciones dentro de lo del nosotros somos medio marica, género, para este corte de música. No, pero nosotros no somos este palo, loco. Rob Halford también no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, igualmente siempre están invitados a venir, gracias, cuando quieran. Y bueno, ya vamos a estar en algún show de ustedes. Mataría, loco. Gente de acá. Mataría. Algún corresponsal de la ciudad dormida. Listo, loco. Muchas gracias, loco, a ustedes, loco, por invitarnos. No, a ver, pará que... Ahora no quiere parar de hablar este, pará, ¿cómo era? No, el sábado que viene no va a querer hacer el programa este. ¿Viste que te dije? Esto es un vicio. No, nunca, hace 20.000 sábados viene, nunca hablo. Ahora dice, pará, ¿para qué hablo? El sábado que viene va a querer hacer el programa. Si no, no me dejan entrar a mi casa. Un saludo para mi señora, que me banca siempre, a mi hijo Lautaro, y a Agustín, que me salió medio torcido, pero para él también. Lautaro... La hijada de Pablo. Sí, sí, sí. Y un visitante también de acá de la ciudad dormida vino muchas veces. Ganador. Vino a retirar la remera ganada el otro día. Y salió mi fotito, vi la fotito en Facebook que subieron con Lautaro y muy lindo, así. Vamos, vamos con el tema. Para loco, dedicado a mi cuñado Pablo, loco, también. Muy bien. Y a toda la gente que está ahí en Pizzería Marcelo, si están escuchando. Que bueno, traigan una pizza. Muchas gracias, loco, para... y a toda la gente de la Bicoca, loco. Muchas una gracias por invitarme. Una de musa. Dale, bueno, vamos para allá, ¿acaso no me... sábados de 7 a 10. El rock te despierta. La ciudad dormida. Once 66 57 21 78 11 66 57 21 78, si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, por favor, estamos al aire, muchachos. Sea boludo, que me cuesta encima, me cuesta reírme a mí. 46 98 72 13, 46 98 72 13, si nos quiere llamar, si quiere salir en vivo, sale. Si se quiere quemar aquí con nosotros, lo puede hacer. Si nos quiere escuchar vía internet, lo puede hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. No sé si notó el cambio de cuando empezamos aquella vez, ahora miro todo. Vio que antes estaba así y hablaba, y si hacían así ya me perdía. Y bueno, así que imagínense, ahora ya estoy un poco... Ahora lo jodo a él, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Tiene algún mensaje, señor? Y han llegado un par de mensajitos con respecto acá a la bicoca. Que dice, hola, ¿cómo están? Ciudad Me Paz, basan un tema. Mire, de la con bicoca. Con esa voz no. ¿Con esa voz llegó un mensaje? Hola, Romy. Hola, Romy. Hola, soy Romy. Un tema de la bicoca para Mariana y para mi cuñado Diego. Después viene otro que dice, hola, mis amigos divinos, recién me engancho, quiero algo de errante, Ana de Independencia. Muy bien, gracias por lo de divino. Y otro mensaje de Romy que dice, prevalecerá de la bicoca, por favor. Y también Pablo estuvo pidiendo ese tema. Así que bueno, creo que hemos cumplido con ellos, la bicoca y nosotros, pasándole el tema de eso. Saludos a todos, en especial al batero. Anónimo. Este vos decía que era el último, boludo. No tienen código. Aguante la bicoca. Y bueno, saludos a la bicoca, a la gente de la bicoca, Elías. Hola, ciudad, ¿pueden pasarme cuando duerme la ciudad? Dedicado a ustedes, Adriana de Castillo. Bueno, muchas gracias, Adriana, por estar del otro lado. Espero que haya escuchado el tema Paranoia que nos había pedido la semana pasada. No, la semana, durante la semana fue. Durante la semana. Bueno, empezamos la sección, señor, ¿puede ser? Escuche. ¡Recalme, Diezma! ¡No juegas, recalme! ¡No juegas! Si creo que está al aire, voy a decirle a usted que está al aire. Está haciendo de ¿cómo es el viejo? Pagali. Riquelme, Diezma. Se va Riquelme, me voy yo. Qué vara. Opa, tiene un buzo alemán y abajo pinta una camiseta argentina. Este lo tiene, tiene sin bandera. Tiene. Mis dos patrias. Está bien, le tira el origen, es el origen. Sepan entender, personas tiene una descendencia alemana de ese 25, 30 generaciones, pero es alemana al fin. Seguramente, sí. Antes que sean rubios. Claro. Antes era morocho, antes de eso. Yo me olvidé mi buzo de Argentina. Hemos tenido unos debates de Argentina, Alemania. Yo por ser crisol de raza y él por tener una. No, estamos diciendo que nosotros los barrazas somos un crisol de raza y el señor es puramente alemán. Claramente se nota los rasgos y. Bueno, ¿qué quería hablar usted del Mundial? ¿Qué decía que Riquelme diezma, no sé qué? Era una... No podemos eludir este tema que es el Mundial y que es algo muy relevante y aparte un país tan futbolero como nuestro y nosotros mismos acá en la Ciudad Dormida. Las mujeres que están escuchando chocha, ¿no? Porque estamos a las 24 horas en todos los canales, en toda la radio. Vamos a escuchar un poco de heavy metal, dijeron, vamos a escuchar. Vamos, Mundial. No, pero... Serán 5 minutos que, digamos, vamos a decir, bueno, la selección... Porque para el sábado que viene, ya a esta hora, ya habrá terminado el primer partido. Sí. Vamos a decir una cosa, vamos a pasar al otro temita, porque este temita no nos trajo muy buen augurio. Vamos con el otro temita que le sigue. A ver. Terminamos los besos acá. Hace poco la vi. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. Esto era de Héroes. O sea, por supuesto. Héroes otra vez era el del 90. No, la segunda. Claro, ahí podemos hablar mejor. No sé si es el fondo adecuado para... Ahora todos los recuerdos siempre apuntan a Maradona. lo que es la selección argentina, todos los recuerdos. Hasta en el 78 los recuerdos de Maradona, porque a Maradona se lo dejó de lado por ser pequeño. Sí, sí. Y sin embargo ya la era... su atributo fundamental era la gambeta y lo ya sobresalía en el... Sí, igualmente creo que no estuvo, no sé si no estuvo errado Menotti, pero creo que le fue bastante bien con... tenía jugadores grandísimos en ese puesto, un Kempes impresionante. Pero lo sé un poco por la historia, ¿no? Porque yo en ese año recién estaba gestándose, más o menos. No, ya había nacido, tenía unos meses. Ah, no, claro, porque usted es de enero, claro, está bien. Así que... Yo estaba viejo, un año y pico. Recién viví, que me recuerdo bien que haberlo visto y vivido es el Mundial 86 con Maradona. Claro, sí. Bueno, pero tampoco este es el tema habitual. Podemos poner el tema que nos compete este año. ¿Puede ser? They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. En mi vida pensé que... no sé si esto es peor que el de Vival. Mirá lo que digo. Yo pensé que el de Vival era horrible, pero escucho este y... Acá estaba viendo que dice: el alemán Wolfgang Stark será el árbitro del primer partido del seleccionado argentino en el Mundial de Sudáfrica, que será el sábado 12 ante Nigeria. O sea, un alemán va a dirigir el primer partido, ahora que estamos hablando de alemán. Mire, espero, a ver si por ahí conocido... ¿cómo el apellido? Stark. Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás, está... cerca, como sí. 7 kilómetros más. cinco guerras atrás. Bueno, esperemos que tire para Argentina un poco. No, creo que haya fallo. Sí, por ahí alguna otra patadita negriño, pero a los tobillinhos. Sí, igual creo que Argentina tiene que pasar la primera fase caminando. Sí, si no pasa la primera fase caminando, ya estamos en el horno. Dentro de todo, en el 2002 podemos poner las cosas que estaba Inglaterra, Suecia, sí, bueno. Claro. Pero esta es Corea del Sur, Nigeria. Los jugadores fulminados. Sí. Todo eso, pero ahora en ni siquiera jugamos amistosos. A Nigeria se lesionó uno de los mejores jugadores del equipo. A Nigeria. Se están lesionando mucho, ¿eh? Sí. Se lesionó Balak, se lesionó Didier Drogba. Nos quedamos sin nuestro capitán y emblema, sin sí. Balak. Balak. Re Balak. Y bueno, no, la verdad que hay mucha baja. Recientemente Drogba, un emblema africano. Encima, la verdad que fue la baja que más pena me dio. La de Drogba, por lo que representaba él en su tierra. Drogba. Y lo que él siempre como que lucha por la raza negra, muestra siempre su piel orgulloso y tiene mucha beneficencia en África, escuelas de fútbol para chicos pobres. La verdad que iba a ser una cosa en África, el dios del fútbol en África es Drogba, y justo en su tierra se lesiona, la verdad que me dio mucha pena. Y a nosotros por un lado veo como acertado Maradona, que no hizo partidos amistosos las últimas semanas. Le damos la derecha. Por ahí la pegó. No, lamentablemente se lesionó en la práctica Diego Milito, que para mí es mi jugador. Milito es mi jugador. Yo en la Play tengo al Inter, yo te quisiera escuchar seis meses atrás. A ver qué decía. No, Milito. No, para mí, Milito. A mí siempre, yo también dije que tenía que tener continuidad. Recuerdo una noche escuchando la radio que Basile en su etapa nunca lo ponía, no le da continuidad. Lo ponían 5 minutos finales. No teníamos un enlace, un enganche, no teníamos nadie para jugar y lo puso a Milito a decirle. Me pareció una falta de respeto en ese momento. Sí, pero bueno. Es algo que se le dice siempre a Milito, como que se escucha a los periodistas diciendo: Milito no, todavía no demostró en la selección lo que tiene que demostrar. Es que nunca tuvo la posibilidad. Si tuvo 5 minutos, bueno. Palermo es un caso aparte, ¿no? Que él entró, sí, 5 minutos y no hizo el gol ese, hizo el gol ese a Perú. Bueno, es un caso aparte en la historia del fútbol. Aguante la pache, punto B. Pero loco. Yo creo que lo de Palermo, voy a tutearlo, lo de Martín. lo de Martín es más un premio a su trayectoria, sí. A su carrera, al gol que hizo abajo de la lluvia, cinematográfico, sí, gol. Sí. Que bueno. Que emocionante, fue una cosa que, bueno, creo que ahí se gana, con todo lo que eso rodea, se gana su pasaje, porque sí, bueno, sí, sí. Y bueno, hablando entonces más precisamente ahora de la selección, ¿cómo la ven? ¿Cómo la que escucharon una de las nuevas formaciones que está haciendo ahora, que lo sacó Otamendi? Sí, me parece que... Que Otamendi era lo más flojito que teníamos en defensa. No sé cuando si de flojo, cuatro. Pero el sistema de juego por ahí cambia más con poniendo jugador... a Jonás de cuatro. Claro, llevando... Y por ahí entra Tevez, la posibilidad es que entre Tevez de delantero y... o Maxi Rodríguez de ocho. Depende el rival, creo que con tres delanteros, pero contra un Brasil no sé si se puede. Claro, jugar. Pero ¿sabes qué pasa? Mi punto de vista, yo si quieres juego con cuatro centrales en el fondo, que lo meta Burdizo de cuatro, que ya ha jugado de cuatro, que tiene una experiencia de 10 años, sí, pero que ganó no tiene mucha salida, mucha técnica. Pero con Otamendi. Otamendi, ¿qué salida más tiene? Más cuadrado que yo. Ninguna. Por eso, Otamendi, es como yo, pero con un poco más de abdominales. Con 20 centímetros Otamendi, hablando mal y pronto, hace un año atrás estaba en la reserva de Ben. No, pero es hace un hace 6 meses atrás no lo podés poner de 4. Claro, no, primero no lo podés poner de 4. Para mí, la verdad, uno de los más flojos de la defensa. Para mí, por eso te digo, si no pone un 4 clásico, que no llevó 4 clásicos, más allá de Clemente Rodríguez, juega de 3 y de 4. Y Garcés no puede jugar Pero de 4. Pero Garcés también, otro. ¿Escuchaste la versión? El sí, primer mito. Rumor, no sé si ese... ¿Te cuento el mío? Mi, dale, contá. Que dice que Maradona soñó con que que hacían un gol en la final, que ganaban el salía campeón y entraba al campo de juego y no reconocía ningún rostro. Sí. El único, el único rostro que reconoció fue el de Garcés. Lo llamó a Mancuso y le dijo, vamos a empezar a meterlo, dice, y después, bueno, lo ponemos. Es la versión que corre. Sí, es la versión que corre. Si es un sueño erótico y no era... ¡Te imaginas, che! ¡Garcés! Hay que salir salimos campeón de nada, pero bueno, qué sé yo. Quiero decir una cosa, disculpe, pero ustedes no saben nada de fútbol. Tenemos la mejor cobertura de fútbol de este mundial. Por favor, Sergio. Tenemos un informe de Nigeria. La campeca. Nigeria es el país que está de colorcito rosa y en Nigeria hay más nigerianos que en Holanda. Excelente, excelente esto que aporta la producción, un punto de vista realmente no teníamos en cuenta. Y además, epa, ves lo que es el despliegue, ¿no? Tenemos un móvil, el móvil con el Cochea. Sergio, si okay, está ya, ya estaba de la entrada anterior, ok, no. Si puede esperar un poquito más porque tenemos, sí. Nos acaba de llegar a la mesa, ¿cómo vos formar Nigeria? Creo que es más importante esto que cualquier cosa que nos puede decir el Cochea. Sí, sí, no hay problema. Bien, corto, vamos acá. La formación de Nigeria contra Argentina. Sí, en la portería. ¿En dónde? En la portería. ¿El arquero? Sí, el arquero. Bien. Sí. En Sheaba. En defensa, Shobo, Skilie. Ese es uno. Sí. Apam. Después, medio campo. Ay, Shei. Ya dijiste Bailey. Los cuatro de la defensa, yo conté dos. ¿Cuatro abajo? Ya los conté los cuatro. Él hace un encudo con los nombres, vos, che, tenés que separarle uno cuando termina uno, ahí cortale ahí, sí. Claro, te hice una pausa el pibe. Medio campo. Ay, Shei, Beni. Ese es uno. Olom, Fin, Hanna. Otro. Ah, bueno. Sí. Y después, Canú. Otro. Ese es fácil. Agilore. ¿Cómo es ese? Agilore. Guarda con ese. Sí. Odem Win. Oh. Arriba, en el ramo. ¿Cómo? Arriba, en el ramo. En el ramo, sí. La gambeta. Bueno, si ese va a ser el equipo de Nigeria... Yo estoy asustado. Yo digo de por sí, estoy asustado con los nombres que tiró el Rafa. La verdad que es una cosa... impresionante, el dominio, tienes como el dominio del inglés mío, así, tal cual. Pero el dominio de él tampoco es del castellano, te digo. La gambeta Bermud Deportivo. En esa información que tenés entre tus manos, sí, que yo calculo que todo periodista argentino debe estar ávido de abalanzarse de una sobre eso que tenés ahí escrito. No, esto es de Corea del Sur. Ah. Perdón, Corea del Sur. Ahora, antes de hablar de Corea del Sur, me dicen que tenemos un informe de la producción. Informe Corea del Sur queda abajo de Corea del Norte. Bien, importante lo que aporta la producción aquí en cuanto a este informe de Corea del Sur, ¿eh? ¿Qué punto de vista realmente? Lo que sí nos decía Rafa, que ya, digamos, en exclusiva vos tenés la formación, la posible formación de Corea del Sur para cuando enfrente a la Argentina. Tenemos en el arco a Won Jae Lee, en línea de cuatro, Beom Seok Oh, Jong Shuk Cho. ¿A dónde termina un apellido y empieza el otro? Vamos con la línea de cuatro. ¿Cuatro? La línea de cuatro, sí. ¿Ya? Sí. Beon Siok O. Ese es uno. Ese es uno. Ese es uno. Ese es uno. Ese es uno. Sí, sí. Jong Hung Cho. Do Heon Kim. Hai Song Song King. Ya la está amontonando de nuevo todo. Lin Hung Su. ¿Y adelante? Y adelante. Kim Bu Hyun Lee Chung Shong. ¿En qué equipo, eh? Ah, fuerte. ¿En qué equipo fuerte? Corren, meten mucho. Sale con un 4-4-2. Nos está queriendo decir algo Corea. Y sobre todo con Lin Yung Guyong. Adelante. Y fíjate vos que los dos puntas, que uno es Yu Ye Sung Kim y Beom Seong Ho. El Tano, le dicen. El Tano. Creo que son volantes de proyección, son delante de defensor, punta de proyección. Guarda ahí, guarda, porque es engañoso también, ¿no? Influye el clima, influye el frío. Jugadores que vienen de Europa, una preparación que vienen de alta competencia, Champions League, Europa. Influye. Ellos van preparados, ellos llevan camiseta manga corta y manga larga. Si hace frío, van a usar manga larga. Vos te vas a dar cuenta enseguida. Y si hace calor, van a usar manga corta. Y algunos media baja. Y si los... hace mucho calor, guarde. Pelota negro. Tengo información sobre Alemania. Ah. Atención, ¿eh? Se bajó Balak, Carlitos Balak, no está más en el equipo. El técnico le dijo a Carlitos Balak, te pasaste Petronilo, pega la vuelta. Así que también cogiendo. Le dieron un patrón que le hicieron sin bronar. Goicochea en el móvil. Goicochea, ¿estás ahí todavía? Mira, me tengo que ir, viejo, no. Que se vaya. No, que se vaya. Yo no me voy a parar a detenerlo ni nada. Se toma el palo. Que el señor no quiere esperar a su entrada, que se levante y se vaya. Y si lo tengo que decir personalmente, se lo voy a decir. No, pará. ¿Qué dicen ustedes ahí, viejo? Está todo bien, pero hace casi 2 horas y aparte se me va el avión. Entonces espera un ratito, todo. No, gracias. Que se vaya. Andate, Goicoche, andate. Mira, te lo digo parado, andate. Cuando andate. Me quieras llamar para otro móvil, no me llames nunca más, viejo. Que nos hace cocorito. Me voy que se me va el avión. Toma. Que se va. Andá. Como el buque en el aeropuerto. Vos después sos el que llamás para venir acá al piso. Ya. Debe venir a pura acá, ¿eh? Y no me hagas que te muestre los mensajes texto. ¿Ok? ¡No! Bueno, agradecemos a la gente de 5 Edificar, que hemos robado la grabación esta de estos domingos con el Rafa, con el Yayo, con Pachu. Estaban haciendo ahí una especie de programa deportivo humorístico, así que estuvo muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué queda todo esto de la selección? ¿Qué esperamos para el sábado que viene? Que si Riquelme no. lo de Riquelme creo que ya, bueno, ya no se tiene que hablar porque no está en el Mundial, pero es un jugador que, bueno, para mí, obviamente, es un jugador que no hay otro jugador de esa característica para mí. No, más vale que no. Él y usted ahí, nomás. Él y usted, no hay otro jugador. Por ahí no por la lo que puede generar, qué sé yo, de juego, todo, por la belleza más que nada, por la belleza que pone, o sea, no es lo mismo que te dé un pase burdito o Gerlo que Riquelme. No, lógicamente, pero se habla. La pelota en el botín le da una magia, algo. Después que si tiene que estar en el Mundial o no. Claro, estamos por ahí, estamos hablando de dos cosas diferentes. Siempre por ahí se opina quién debería estar, pero siempre para estar alguien tiene que salir otro. O para, por ejemplo, ponerlo a Carlitos Tevez de titular, que esto y lo otro, que lo piden todos. Bueno, vez jugamos ¿quién? Dos y nos sacaron los claro, puntos. ¿Qué, ¿quién sale, por ejemplo, en el equipo titular como para que entre Carlitos Tevez? Una opción era que, bueno, se planteábamos recién que ponerlo a Jonás Gutiérrez de cuatro, más carrilero, que recorra todo el coso, toda la franja derecha, si a Verón un poco por la derecha, así tipo de ocho, y jugando con tres delanteros. Pero creo que si jugamos con tres delanteros, lo pone a Jonás Gutiérrez y le van a tener que pagar horas extra porque lo van a explotar. Pero a dos más, lo van a explotar más. Sí, lo van a explotar, lo van a explotar, olvidate. Lo van a fundir porque él hace el sacrificio, es un fenómeno. Pero hay que ver cuánto podemos jugar así. Y otra cosa, hay que saber que vamos a jugar partido cada cinco días. Y como así como se están lesionando todos en los amistosos, puede haber sancionados, o sea, suspendidos, puede haber lesionados, y de los suplentes que hay, más allá de los delanteros que hay, que son, llevó de, para mi gusto, demasiados, seis delanteros, hay jugadores que no tienen suplentes. El tema de Mascherano, por ejemplo, o Verón. No se va a lesionar. No lo sí, van a pero a es que... que no tiene el mediocampo, claro. Claro, es que no tiene recambio con volantes de esas características. Volati es algo más tirando a lo Verón. Sí. Es un 5 tirando más a lo Verón que Mascherano, que es como un quinto defensor ahí, un tapón delante de los centrales. Claro, sí. No tenemos, creo, otro jugador de, como decís vos, tenés razón en... Carrileros en por izquierda o por derecha tenés a también. Bárbaro, Jonás y Di María, bárbaro, excelente. Pero en ¿qué la tenés? La eliminatoria lo usó a Bataglia como suplente de Mascherano, suplente bueno, Mascherano, tuvo mucho problema pero bueno, físico, está lesionado, se no juega ni en Boca ni nada. Que pero podía buen ser pateador de tobillo. Por eso hoy en día, y desde que dio la lista, se mencionaba mucho Cambiaso. Por eso mismo, porque es alguien que tiene mucha experiencia, ese jugador en actividad con más títulos en el fútbol, el jugador argentino con más títulos en el mundo. Yo creo que tiene jugador que quedó afuera, que no tenía que estar afuera. Porque tenés polifuncionalidad, él jugó de líbero en el Inter, jugó de ¿cómo es? De volante central, de volante por izquierda, algo que es lo que necesitas en una competencia como esta, que necesitas polifuncionalidad, ¿no? La razón de la cual queda fuera Cambiaso no es futbolística. No, es por su pelea con Verón. Es por, claro, por una cuestión de pelea con Verón o por ahí de que lo consideran que es de otra generación, que ya pasó su... Claro, su cuarto de hora. Que pero... el momento que está jugando él, claro, es el mejor momento de su carrera. Claro, más no le puedes pedir. Era para aprovecharlo, ¿no? Exactamente. Y jugadores como que como Pastore, que también, todo lo que vos quieras, es un buen jugador, todo lo que vos quieras, pero esto es un mundial y necesitas, no 11 titulares y 11 suplentes, necesitas 22 titulares. Es así. Y por eso, viste que, como dice un cuento de... hay un cuento de Dolina, ¿no? De fútbol, así que él dice, uno cuando juega con los amigos es como que juega con más confianza, porque decís, si la perdés, bueno, no te va a putear, y bueno, y te la va a dar de vuelta, claro. Y si perdemos el partido, y bueno, de última saliremos juntos llorando a tomar algo, ¿viste? Entonces bueno, las selecciones como que llevaron todos amigos. Todos amigos, todos nos entonces, llevamos bien, bueno. Sí, exactamente. Quiero decirle una cosa a ustedes, que en este poquito de que están, hablaron mucho más de fútbol que todos los canales que están al aire, pero con más propiedad, porque muchos se fijan en quién duerme con quién escucha la música, sí, y quién. Sí. Y eso es bueno. Pero tengo un mensajito acá de música, me parece. Perdóneme, Juanjo, un mensajito de Gustavo Lafe que dice, en 5 minutos ustedes hablaron más de fútbol que todos los que están en Sudáfrica. Bueno, gracias. Y también preguntaba que si teníamos una cábala para el mundial. Yo personalmente, no, yo no. Tanga rosa. Bueno, Gustavo, si querés traerle una tanga rosa o mirar el partido con él. No, yo personalmente lo que no me gusta a veces es mirar partido con por ahí mucha gente. Con que mucha no gente, nada. Con mucha gente, que te opinen a las mujeres. Con muchas mujeres. Sí, las mujeres. ¿Qué pasa? Porque las mujeres se dan cuenta, o sea, últimamente se dan cuenta que no tienen que opinar. No, pero de última vos decís, no saben. Pero claro, vos hablas un chabón que más o menos y opina cualquier cosa y te pone nervioso, entonces decido mirarlo solo, tranquilo. No, la menos cantidad de gente posible. Claro, no, entonces... ¿Puedo cortar con su dulzura? ¿Puedo cortar con su dulzura? Con un poco de música porque... Voy a cortar con su dulzura, por favor, señor. Basta, basta de fútbol. Basta de fútbol. Con esto entonces lo último, lo último. Toma. Para el sábado que viene... Te la digo. Para el sábado que viene, ya para esta hora, si vamos a hablar de fútbol, se tiene que hablar de cómo ser argentino. Bueno, tenemos a nuestro acá... ¿Qué? Va tal pedo todo el día, entonces va a ver todos los partidos de fútbol. Puede ser nuestro cronista. Tiene que conectar el cable, boludo. Pedí el cable para que lo conecten en el local. Perfecto. Vamos, señor. Espero que sí. Bueno, vamos a un tema. Maiden y Slipknot, ya que vamos perfecto, a... Perfecto. Poner a Palermo. You can't take my heart and cut mine. Leave yourself next to more than you can. 7 a 10, el rock se despierta, la ciudad dormida. Bueno, ya tenemos una cortina para la sección de Alcanzame el 38. Y bueno, hoy va a estar en sus manos. Como lo fue la semana pasada. ¿El 38? El 38 lo está acá al lado, usted ya sabe. ¿Está cargado? Está cargadito. La semana pasada el tema de R.E.M. lo elegí yo. Ahora está en usted el tema. No, si quieren no lo diga, diga lo que tiene que decir y después lo nombra. Sí. Y después tenemos la semana que viene y lo hará nuestro aquí operador Manos Torpes. Seguramente. Y vamos a estar nosotros expectantes de lo que pueda traer, porque como que se lo ve muy a veces. Muy... Y tiene cara de emo, medio como para... Como para castigarse un poco. Bueno, lo dejamos a, en sus manos todo. Bueno, yo elegí un tema de Pink Floyd para empezar con esta sección de el 38. No, es, usted sabe que iba a elegir ese tema, pero como el otro día cuando vino nuestro compañero ya Diego, lo pasamos al tema, así que traje Mother. ¿Cómo Mother? Floyd tenía... Tiene 25, 30 temas. Pero aparte, como dijimos, era un tema personal que cada uno le... le provoca. Claro, vamos algo. A decirle que no tiene nada que ver si nos gusta o no nos guste la banda, el tema, si nos gusta o no nos gusta. Es que es un tema en un momento en el cual nosotros estamos medio complicados. Sí. Bueno. Sí, sí, elegí no un tema de amor, de relación de pareja. También tiene que ver con eso, porque tiene un contenido muy psicológico, muy muy freudiano, también muy filosófico, si se puede decir, como la historia de Pink Floyd que tiene. Entonces es como que, viste, podemos ver la letra, por ejemplo, de este tema en la película The Wall, un film de Alan Parker, que creo que el que escucha rock no tiene que no tener la película de Wall, que por ahí la podemos estar regalando en algún momento, ¿no? Sí, tanto, como hace mucho que no regalamos un... Tengo otro Spotting también que regalar. No, es otro tema. No, pero lo bueno de The Wall es que a medida, yo por la primera vez que la vi, creo que tendría unos 10 años. Yo también. Dije, qué lindo los dibujitos de las rosas, qué chocante esto, Me partió la cabeza de una determinada forma de un pibe de 10, 12 años que tenía. Después lo habré visto a los 20 y hace un año lo habré visto de vuelta. Y la verdad, cada vez que la ves, estás en un momento de tu vida donde te pega de distintas maneras, claro. Y te pega fuerte todo lo que es. A los 10 años no razonás el tema, por ahí el contenido filosófico, psicológico que claro, del afecto con los padres, la de la relación, claro. De lo que te afecta el no tener padres en algún caso, o el mismo aparato musical, como en un momento el protagonista, a pesar de todos sus bajones, todas sus depresiones y todo eso, loco, vestite y andá adelante, y salí a tocar. Y bueno, este tema Mother, en ese momento él, bueno, habla de la relación de él al no tener padre, que bueno, también tiene que ver con la vida de Roger Waters, que tuvo... Claro, sí, el padre de él falleció en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces como que este personaje lo en ese momento habla como que habla con la madre, y la madre le contesta y se arma... Es una cosa, aparte de ser un tema hermoso... Sí, sí, sí. Por ahí es como esta sección de 38, deprimente y todo, pero... Uno a veces tiene eso de masoquismo, si se puede llamar, pero es algo... Que necesita en ese momento, por ahí, uno cuando está bajón, por ahí a veces necesita algo, o a nivel musical, o a nivel letras, que a veces pasa por ahí, muchas veces con Pink Floyd, que escuchando solo la música te das cuenta del sentimiento que te quieren transmitir. Claro, me imagino que en todas las bandas, los chicos de Bicoca que estaban ahora, en el tema que habían hablado del cuñado del chico, que desde lo musical también transmiten lo que quieren decir ellos. Exactamente, uno quizás eso, y vos escuchás, ves la traducción de la letra y decís, te abre también la cabeza a una determinada edad ya que podés entenderlo. Claro. Que sí, te sirve. Sí, más vale, darte cuenta de cosas. Te das cuenta de que alguien sintió lo mismo y lo pudo transcribir a un papel, ¿no? Claro, y ahí te das cuenta de la genialidad de los tipos y en el sí. tiempo en que lo hicieron, y decir qué groso que fueron estos tipos. Así que bueno queda todo en tus manos. Voy a traducir la letra en castellano un momento, que dice: ¿crees que tirarán las bombas? Mother, hablando con la madre. ¿Crees que le gustaría mi canción? ¿Crees que van a tratar de romperme las pelotas? ¿Debería construir un muro? ¿Debería presentarme a presidente? Mother, ¿debería confiar en el gobierno? ¿Me pondrás en la línea de fuego? ¿Me estoy muriendo realmente? Bueno, y acá viene la parte que le habla a la madre, que cambia la melodía, que dice: calla, calla, niño, no llores. Mamá va a hacer que todas tus pesadillas se conviertan en realidad. Mamá te va a inculcar todos sus miedos. Mamá te va a tener aquí, bajo su ala. No te dejará volar, pero puede que te deje cantar. Mamá mantendrá a su niño calentito y protegido. Oh, niño, naturalmente mamá te ayudará a construir el muro. Mother, ¿tú crees que ella será buena para mí? Madre, ¿tú crees que ella será mala para mí? Y acá entra la relación esa después de que uno tiene con la pareja. Madre, ¿te quitará ella a tu hijo del alma? ¿Me romperá ella el corazón? Calla, mi niño. Mamá examinará a todas tus novias. Mamá no dejará que ninguna sucia se te acerque. Mamá estará hasta que vengas. Mamá siempre descubrirá dónde has estado. Mamá te mantendrá siempre limpio y saludable. Oh, mi niño, siempre serás un niño para mí. Mother, tenía que ser tan alto, te pregunta, tanto, tan profundo en esa parte. Y bueno, este es el tema. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Thank you. sure that it need to be so high. Después del Radio Club, un espacio para los amantes de la música clásica. Los sábados a las 7 solo una única música se puede escuchar. La ciudad dormida. Juanjo, Paddy, Sergio, Martín. Difundiendo cultura rock. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Recuerde que nuestro amigo la semana que viene va a estar sorteando una remera de Ronnie J. Dio, y nadie de con esto que estuvimos hablando se olvidaron de decir que con solamente enviarnos un mensaje o llamarnos, ¿a qué número? 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o bien llamar al teléfono en línea que es 46-98-72-13, 46-98-72-13, para mandar un mensaje de si quiero la remera, y se está ganando la remera de Ronnie James Dio. Hablando de olvidos, sí, me olvidé de decir que el tema de Slipknot lo había pedido el tumbero. El tumbero, vamos a dedicárselo al tema de Slipknot, que diría uno. Y el de Robonauto de Hermética, ¿para quién era? Para la señora del muchacho acá del zurdo. Se lo dedica al zurdo, que se lo dedica al zurdo. Sí, vení, zurdo, acá en nuestro amigo de la bicoca. Dedicado a la loco, porque si no, de dormía afuera. El zurdo de la bicoca dedicado a mi señora. Listo, dedicado al tema entonces. Cuando bien, duerme la ciudad, también. Cuando duerme la ciudad, que también lo habían pedido, lo dedicaban para nosotros también. Perfecto. Muy bien. Y de Adriana de Castillo, así que muchas gracias, aquí, Adriana. Aquí el señor tiene unos mensajitos para leer. Vamos a decirle antes, pero que nos pueden escuchar vía internet en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Tengo unos mensajitos acá de Gustavo de la Fe que dice: no llevo whisky o licor de chocolate al programa para el frío y para festejar. ¿Por? No, gaseosa. Gaseosa de... whisky. Así que bueno, café al whisky, pues, cuando quiera, no, sincero, cuando quiera, whisky que... pasa largo, el café al coñac se queda en la garganta. Muy bien, así que cuando quiera Gustavo de la Fe pasar por acá con cualquier cosa, será bienvenido. Identidad. Y bueno, hola, soy Ricardo de la Fe. De fútbol, que hablen los de fútbol. Nosotros somos del metal. Hablen de Cinderella. Perfecto. Bien, sí. Hablen sin qué, dije. Los de fútbol, claro, la gente del fútbol. Nosotros no. Nosotros somos gente del fútbol. Y sí, no sé, tiene una sección muy futbolera. Es lo que hablamos cuando comenzó el programa, que íbamos a comentar algo de fútbol, porque siempre estamos. Somos futbolistas magros, pero. Claro, nosotros no tuvimos la oportunidad, nada más. No tuvimos el representante adecuado. Aparte, es un tema ineludible, el mundial y. Sí, sí, también, eso, ¿cómo? Todo lo que yo. Sacate bueno, la pizza de la boca. Bueno. Agiliza. Hola, rockero. Está para escuchar algo de La Naranja, ¿no? Así que, si puedes. ¿Es una banda de Paraguay? El Ojo de la Cerradura. Tema 3 y 4, Aldo. Muy bien, perfecto. En cualquier momento estaremos escuchando. Si no, Aldo sabe, si no podemos cumplirle ahora, será la semana próxima, porque ya estamos en final del programa. Son las 10 y 5, van a ser. A las 10, a las 10 nos vamos, así que... Estamos en el suplementario. Sí. Este sigue con el fútbol. Bueno, hola señores, ¿cómo va? Recién llego a casa y ya puedo escucharlo. Me era necesario, aunque sea unos minutos. Le dejo mi saludo, Patricia. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por escucharnos, aunque sea estos minutos. Y bueno, algún tema vas a poder escuchar. Te mandamos un beso desde acá. Bueno, Sergio, ¿con quién debemos cumplir así nos podemos retirar? Tratemos de retirarnos lo más en paz posible. Bueno, y que no podemos cumplir será la próxima semana. Y hay que cumplir con Pavi, que... Sí, yo he pedido un tema, un cover de Imperio que... Che, a mí no me preguntan, ¿no? ¿Qué quiero yo, no? Sí, loco, qué mala onda. Hace rato quería escucharlo y bueno, esta es mi oportunidad. Callar las almas que la alma. Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, ahí sí, ahí estamos. Bueno, eso fue Imperio, ¿no? Con Antes que los viejos reyes, un cover de B8 pedido por Pavi. Por mí, discúlpame. Sí. ¿Te presentaste vos? No, yo jamás, yo soy así, yo soy un fantasma de la radio soy. ¿Te presentaste al menos? Vamos a presentarlo a nosotros, entonces vamos a decir que nuestro amigo Gastón nos estuvo hoy visitando. No, acá. Ya dijimos hoy. No. Sí, ya te dije. No, en ningún momento. Yo me metí a hablar de fútbol. Yo un eclipse ahí apareció Gastón. Sí, sí. Una cabeza y así. Y bueno, estaba de acá sentado, se te veía la cabeza del otro lado. Y le agradezco porque dijo que vino porque me encontró solo acá remando sí, acá y dijo, bueno, voy entré una mano que sea para el... atender los teléfonos. Claro, así que bueno. Muchas gracias por... Necesitamos una secretaria sofoya para esto. No, pero igual la gente me puede conocer si entra a la página de la Ciudad Dormida, si tiene ahí una foto mía vieja. Todavía está la foto. De los primeros tiempos y vengo cada tanto. Todavía está la foto. Todavía está. No sé, el otro día entré a la página y lo vi. Sí. No, sí. Así que, bueno. Yo le quería comentar a la gente, me presento, soy Gastón, a los que escuchan siempre. Hace tres horas estás hablando la concha. Cada tanto vengo a visitar a los amigos, voy a tratar de venir más seguido. Pero bueno, como así Pavi pidió escuchar un tema, yo voy a pedir escuchar un tema en vivo. Es un cover que hace Metallica. Pone play que lo va presentando. Esto que escuchan de fondo es James Hetfield de Metallica presentando a Roy Davis de los Kings. Es un tema que escuché el otro día en The Hall of Fame del rock and roll. Esto es un cover de los años 60. Para mí, uno de los primeros riffs que se escuchó en el rock and roll. Escuchen esto, por favor. A warm welcome for Mr. Ray Davies. Muchachos, eso era Metallica con Ray Davies, el cantante y guitarrista de The Kings, con el tema You Really Got Me, del año 64. No, es espectacular esa versión. Si tienen la posibilidad de verlo, el video en YouTube está, busquen Metallica con Ray Davies, que está muy bueno. Vamos a ver si en la semana por ahí lo podemos subir ahí en la página de nuestro Facebook, en la ciudad dormida. Sí, sí. Y el tema de Mother de Pink Floyd también lo podemos subir, que está la letra traducida también en YouTube. Subí un par de, no sé si le gustó. Sí, muy bueno. La verdad lo que he escrito le gustó. Sí, perfecto. Quiero tener porque me olvidé de consultar con usted. Yo a veces uno manda, sabemos que el intelectual de nosotros es usted, pero a veces uno no, igual, igual tengo la clave, si no me gusta pongo eliminar y se acabó el problema. Vamos a agradecerle a la gente de la Bicoca. De la Bicoca acá, en primer lugar, sí, perdón, iba a decir Sergio, Zurdo y Diego, que estuvieron acá. A Diego lo tenemos amordazado, ¿no? Que quiere agarrar el micrófono. A despedir a nuestros amigos. Sí. ¿Cómo la pasó? ¿Qué sintió? Y alguna palabra que quiera decir el Zurdo. La pasamos muy bien, loco. Muchas gracias a ustedes, loco. Y bueno, un aguante para ustedes, loco. El programa está buenísimo. Y nada más, loco. Y a veces vamos un poquito más de fútbol. Y bueno, hoy nos colgamos. ¿Cómo que querido? Un saludo a mi cuñado César, que está escuchando la radio, se enganchó. Bueno, gracias a... No hace falta que diga. ¿Cómo la pasó? ¿Hace falta que diga? No, vengo todos los sábados. Sí, estaba diciendo yo que la pasa muy bien, viene siempre. Lo ponemos ya en cualquier momento, es uno más, un columnista más en. Ya hoy habló, le da una gaseosa. Ya le dijimos que acá hemos llegado a ser hasta 10 personas que dentro de todo esto, así que imagínense lo que fue. Un saludo, bueno, un abrazo grande aquí a nuestro amigo Gastón. Gastón, y agradecimiento. Bueno, muchas gracias. No hace falta que le diga nada. No espero nada de vos igual. Bueno, gente, muchas gracias por aguantar mi voz un ratito, aunque sea acá con los comentarios de fútbol, acá con Pavi, que me enganchaba un poquito a hablar. Así que bueno, un saludo a todos y espero darme una vuelta cuando pueda, todos los sábados que tenga disponible para darme una vuelta acá y hablar con todos ustedes. Che. Igual ahora empieza el Mundial, ¿te vas a quedar a mirar el partido o no vas a venir más? No, pero los partidos son temprano. Partido, sí, tengo todos los horarios, 8:30, 12:30 y 3:30 de la tarde. ¿Usted, Sergio, quiere decir algo o algo en especial, no sé? No, nada, que salió bastante bien el programa. A pesar. Sí, quiero que antes de todo quiero darle las gracias a Sergio y bueno, decir que cuando empezamos el programa estaba un poco nervioso. Yo personalmente fue un desafío porque fue la primera vez que iba a hacer el programa solo desde la mitad de este lado, porque no, la otra vez estuvo conmigo con Sergio en los controles. Pero usted es el conductor, es el número 10 que yo le la verdad que me dio un poco de temor y creo que usted se lleva mejor con mi hermano. Le agradezco a Sergio por lo sucedido esta noche. Bueno, yo quisiera dedicarle, siempre y cuando no seas como dijimos, un insulto a mi hija Blanca, que estuvo cumpliendo años el 13, lo festejamos hoy, y a mi familia, en especial porque los he dejado allí y yo me vine para acá para con mi terapia. ¿Sabe que si no tengo mi terapia en la semana estoy medio... Estoy más para la radio, ¿cómo es la radio del Bola? La Colifata. Estoy más para la Colifata. Me gusta porque estás ahí adquiriendo el neutro, los dejé allí, vine para aquí. Perfecto. Está muy bien eso. Es por lo de... Porque estamos... Allí, ¿no es? Allí. Estamos para todo el mundo, por eso, ¿no? Por eso, estamos por internet, hay que... Hablar con propiedad. Claro, no seamos inertes, por favor. Bueno, yo soy Juanjo y me despido hasta la semana que viene. Yo también soy Pablo y hasta la semana que viene, gracias a todos, a la Bicoca, a Gastón, a los oyentes y a ustedes. Yo soy Sergio. Esto fue La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. Estamos los sábados de 19 a 22 horas y es un adiós para todos. Bueno, mil disculpas. Este tema era dedicado para Ana, que nos había pedido un tema de Errante. Y también quería decirle que el domingo 6 de junio, nos olvidamos que en el Seiper Rock de Marcos Paz 49 Moreno, a media cuadra de la estación de tren, va a estar tocando Sincrónicos y Metralla a partir de las 16 horas. Otra cosita más, si están esperando a la gente de Lo Que Se Siente, se mudó el horario de día de semana, los martes de 21 a 23 horas, así que nos vemos. ¿Ya terminó la nota? Hola.